Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Festejar desde cada puesto de labor el Día Internacional de los Trabajadores es para los azucareros vertientinos una satisfacción ante la perspectiva de que el ingenio Panamá vuelva a moler vísperas de su siglo de existencia. Entre sistemas eléctricos y generadores nos encontramos a Luis Morales Fernández, un azucarero que integra el contingente que en número superior a los 700 hombres y mujeres desfilará en apoyo el 1 de mayo, del quehacer previo a la fecha nos comentó. Nos encontramos enfrascados en mantenimiento de los motores de alto voltaje de molino. Eso consiste en que se están desarmando, guisando, haciendo el cambio de grasa, se pintaron también, ha mejorado el estado técnico de todos esos motores. Hay otras brigadas que se encuentran dando mantenimiento a toda la otra gama de motores que van a hacer zafra. Para saber de verdad lo que es sentirse cubano. Especial motivación por la Jornada Universal del Proletariado tiene Evelio Espino, un lugareño que por más de 3 décadas ha brindado su experiencia al sistema azucarero de la provincia. De lo que realiza en su área, destacó. En la reparación del molino estamos reparando unas cajas inferiores para adaptarle los bujes de bronce. En el otro lado tenemos a un soldador rellenando los machetes de la cuchilla. Por la parte de abajo te puedo decir que nos están entrando las cuchillas que están en los distintos centrales maquinándolas. El bloque del sector azucarero en el desfile por el 1 de mayo en Vertientes contará con la presencia de una representación de los obreros pertenecientes a las unidades empresariales de base Atención a Productores, Batalla de las Guásimas y Panamá, así como su similar de industria. Fue un reporte de Fernando Capote Tamayo.